26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor, la patria. Bueno, tuvimos un intento el otro día, pero se nos frustró, pero como por fiados y por necesidad. Estamos insistiendo y estamos ya conectados con Emiliano Cardoso, integrante de la Juventud del 26 de marzo, compañero militante en la zona de la costa de Canelones. Buen día, Emiliano, ¿cómo andás? Buen día, Ángeles, Hernán, a toda la audiencia. Está Marcelo bueno, también acá. Ahí va Marcelo también. Ahí va. Y bueno, sí, disculpa por el pero, intento fallido de la comunicación de ayer. Lo que pasa es que los teléfonos a veces juegan su partido también. Bueno, ah, también, sí, por supuesto. Ahí va. Pero acá estamos. Y por supuesto que queríamos conversar contigo, porque por un lado se está convocando un plenario nacional del 26 de marzo para este sábado, pero para el viernes está convocada una actividad desde hace unos días ya que uno sintió mucha fuerza al ver el aviso que ustedes difundían de reinauguración de un local allí en la costa. Sí, es una actividad que ya estaba pensada, digamos, incluso antes de que finalizara el proceso de la campaña electoral. Nosotros, o sea, acá en la zona de Marindia particularmente, un balneario que está, para aquellos que no lo ubican, digamos, pasando Salinas antes de llegar a Atlántida, antes del Fortín de Santa Rosa, y sobre la ruta interbalnearia, un balneario que está enmarcado en lo que a veces, de forma organizativa, para dividir tareas y demás a nivel geográfico, llamamos Costa 2. Y Costa 1 es toda esa zona, digamos, previa al arroyo Pando. Claro, apenas arranca Canelones ahí, ¿no? Exacto. En el límite con Montevideo. Y bueno, es una actividad que ya estaba planificada, porque este local además tiene una linda historia, digamos, para contar. Un local que arranca por el ofrecimiento de un vecino que tenía ese espacio para poner a disposición. Un vecino que, bueno, un conocido de él, un amigo de él, votante de la Unidad Popular desde los primeros pasos, digamos, de la Unidad Popular, le empieza a comentar, le empieza a hacer llegar las ideas de la Unidad Popular. El vecino todavía un poco descreído, todavía un poco desconfiado, claro, de esa cuestión nueva que él nunca había escuchado, ¿no? Militante del Frente Amplio de toda su vida, pero muy descontento con el progresismo. Y bueno, y un día, en el marco de la campaña hacia las internas, este año, nos encuentra algunos compañeros allí en el puesto en la feria. Y se pone a conversar con nosotros, nos deja un número de contacto y nos dice que, bueno, que él tiene un espacio en el frente, digamos, a su casa, que está a disposición para poder utilizarlo para como local para poder difundir no solo en la campaña electoral, sino más allá de la campaña, las actividades, las ideas del 26 de marzo. Y bueno, nosotros hicimos una inauguración del local en su momento, pero la idea es poder hacer esta actividad primero como homenaje a un compañero importantísimo que es del que va a empezar a llevar el nombre el local a partir de ese viernes, el compañero Germán Escoto, ¿no? Militante de la Juventud del 26 de marzo, que bueno, en estos días también se van a estar cumpliendo un año de su fallecimiento. Claro. Y además de eso, como también una demostración, digamos, ante el barrio, a los vecinos, a los compañeros mismos, de que, bueno, de que la actividad permanente, digamos, de esta organización continúa más allá de la campaña electoral, más allá de los resultados electorales que no eran los deseados, y que bueno, también sirve como una previa, digamos, a ese plenario que hay el sábado, que la idea es bueno, también lograr un impulso desde acá, desde la zona, con esta actividad, que va a ser una actividad de homenaje, de recuerdo, por supuesto, va a ser una actividad cultural también, como lo son todas los actos y las charlas en las que hay canto popular, participación de la cultura de la zona, y también va a ser una actividad financiera en la que, bueno, va a haber cantina y demás, que es algo que es imprescindible, como sabemos, para sostener las distintas tareas políticas, sí, a las que nos afrontamos, tener una base de finanzas para poder hacer frente a eso. Es muy interesante lo que estás diciendo, Emiliano, el hecho de que el local surja con estas condiciones, ¿no? De que lo ofrece un vecino, que no se queda solo en la campaña electoral, sino que hoy permite un relanzamiento. Hay una inserción social muy importante de este local, más que del local en sí, de quienes lo llevan adelante, ¿no? Claro, es importantísimo. Y ese es el rol. O sea, ahí se ven los frutos, digamos, del rol que desempeñamos en el diálogo permanente con la gente, ¿no? Algo que otros actores políticos no hacen, y que incluso podríamos aceitar mejor, ¿no? El diálogo y el encuentro con nuestro pueblo, el hecho de ir a llevar un diario, el hecho de estar en la feria, de que la gente se acerque, de que la gente te vea, sin duda permite que se den este tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, este vecino justamente, había un conocido de él que era votante de la Unidad Popular, oyente de la radio, capaz que está escuchando, Jorge, le mando un abrazo, y siempre le hablaba. Pero este vecino no nos había visto todavía en la feria, o no nos había ubicado, entonces era como que, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? Claro. Él siempre dice, una vez que yo encuentro en la feria a los compañeros, que veo el trabajo que realizan, además, a pulmón, y él entiende la importancia de tener un local, él bueno, dice que ya se había decepcionado en realidad de la política, que se había alejado del Frente Amplio por el que él militaba toda su vida, o sea, lo seguía votando, pero ya con mucho descreimiento, y que, bueno, de alguna forma recupera la esperanza, ¿no? Sí. Y qué importante eso, y que se replique en este tipo de hechos a lo largo del país, que bueno, que es algo que sabemos que no es la primera vez que se da, pero que, bueno, es muy importante y marca una forma, digamos, de una forma que tiene la gente de ver al 26, y una forma que tiene el 26 también de llevar su mensaje, claro, al pueblo. El hecho de que lleve el nombre que va a llevar a partir de este viernes también ayuda mucho en ese objetivo, porque el compañero, un compañero destacado, de bajo perfil, pero muy destacado, a pesar de su joven edad, estaba en la primera línea. Sí, totalmente. Germán fue un compañero que, y es, porque en realidad hay muchas, sí, de las cosas que vemos en el funcionamiento diario de la organización que te das cuenta, decís, acá está la experiencia, ¿no? Que dejó Germán, claro. Compañero que estuvo en todos los frentes, que militó, bueno, fue un destacado militante de la juventud del 26, en su equipo de dirección, que militó a nivel estudiantil, que hizo una y desempeñó un rol importante en la imprenta, digamos, siendo un referente a nivel, sí, no solo de técnico, digamos, sino también a nivel de la impronta de ese trabajo, y que bueno, que es una referencia para muchos compañeros, como vos decías, también de perfil bajo, con muchísima humildad, también una característica del militante revolucionario, ¿no? Sí, claro, claro. Clarísimo. El hecho, o sea, es como muy redondo todo esto, porque el otro día vimos nosotros alguna imagen, no sé si era foto o era video, de los jóvenes pintando carteles preparándose para esta actividad del viernes, ¿no? Allí hay presencia juvenil organizada. Sí, justamente coinciden todas estas cosas, como vos decías, Ángeles, es redondo, porque se viene organizando hace algunos meses la Juventud del 26 en Canelones, con una presencia de compañeros jóvenes de distintos puntos del departamento, realmente, no solo de la zona de Costa 2, sino también de Costa 1, sino también incluso compañeros que están vinculados en La Paz, en Sauce, en otros puntos del departamento, y que es algo para nosotros valiosísimo, ¿no? Expandir el trabajo y el terreno de trabajo político jóvenes a lo largo del país, que es uno de los objetivos que tenemos, y sin duda que Canelones es un lugar importantísimo para eso. Sí, y bueno, sí, hay una presencia organizada de la Juventud del 26 en Canelones, que también ha estado militando y enfocada en esta actividad del viernes, que justamente también es importante, ¿no? Para nosotros como jóvenes, no solo porque está en nuestra zona y por la importancia de tener una referencia como lo es el local en nuestra zona, sino también, bueno, por todo esto que decíamos de homenajear de esta forma a Germán, más allá de que, bueno, que también una de las mejores formas de homenajearlo, que es lo que viene haciendo la organización en todo este tiempo, es continuar con las distintas actividades, las distintas tareas diarias que llevamos adelante. ¿Cómo va a ser el acto? ¿Cómo está pensado el acto de inauguración? Bien, un poco como te decía, va a haber una parte, por supuesto, oratoria, una parte política, digamos, no solo en lo que tiene que ver con el homenaje, sino también de continuar haciendo llegar las ideas del 26 en torno a la situación actual, cómo nos paramos nosotros una vez pasada la campaña electoral, cómo vemos los acontecimientos que se están desarrollando, hacerle llegar ese mensaje a todos los vecinos que se arrimen. Va a haber también un espacio, una parte cultural, artística, con canto popular de artistas de la zona que se han ido. Te iba a decir, hay cantores ahí, ¿no? ¿Cómo? Ahí hay cantores en la zona. Por supuesto, y se han ido acercando mucho a las actividades, a las distintas actividades que ha desarrollado a lo largo de la campaña el 26 y la Unidad Popular acá, no solo en el local, sino en otros puntos de la zona. El acto de cierre que realizamos sobre Julieta, la avenida principal de Salinas, también cantores de la zona, artistas que se acercan y que ponen su guitarra, su voz al servicio de esta causa, que es algo súper importante también que se da, ¿no? Que los artistas te reconozcan y que estén dispuestos a apoyar, digamos, de esa forma, con algo tan valioso como es una creación artística, ¿no? Y además de eso, como te decía, va a haber cantina con algunas cosas para degustar, que la idea es también poder hacer con eso una base de finanzas para el trabajo político futuro, que sabemos que se viene un año de mucha actividad, porque más allá de los resultados electorales, la actividad política sigue, y más aún con anuncios como los que estamos viendo en estos días, ¿no? Tanto de parte de los que quedaron en la oposición, claro, como de los que van a asumir el gobierno, ¿no? Exacto. No, incluso vos nombrabas ahí el objetivo de incorporar a todo el departamento en lo organizativo, ¿no? Que no sean solo jóvenes de la costa, sino de otros lugares, como empieza a haber, pero para poder salir a difundir lo que se piensa, lo que se propone, lo que se hace, simplemente pensás en tomar un ómnibus para ir de la costa a, no sé, a la ciudad de Canelones, ¿cuánta plata precisás de pasaje de ómnibus nomás? Es un disparate, sí, sobre todo para un joven, ¿no? Te hago una pequeña corrección. Con un ómnibus no te alcanza. No, claro. El transporte de departamental en Canelones, al no ser municipal, que es una de las propuestas históricas de la izquierda a nivel municipal, tiene grandes deficiencias. Una de ellas es la poca conexión que hay entre algunas ciudades de departamento, que sí o sí tenés que recurrir a ir hasta Montevideo, ¿no? Te sale carísimo. Un ómnibus a Montevideo y de Montevideo a Canelones. Estamos hablando de mucha plata. Y eso para ir a un lugar una vez, donde vos quieras hacer algo, como sabemos tienen intención ustedes, solo para transporte lo que precisan es mucho. Digo, para tenerlo en cuenta el viernes, ¿no? Cuando participemos allí, la cantina está para eso. Lo que haya ahí a la venta, lo que sea, es hacer finanzas para la propaganda, para el transporte, bueno, para todo lo que se necesita. ¿Es cierto que va a haber candombe? Bueno, eso iba, que se me había pasado. Va a haber, sobre el cierre de la actividad, se prevé que también hay una comparsa de la zona, de vecinos de la zona de Neptunia, que van a estar también, bueno, acercándose y cerrando la actividad de esa forma también. Así que va a ser una actividad con mucho color. ¡Qué bárbaro! Empieza a 6:30, entonces. 6:30, entonces. Este viernes 6 a las 18:30 y es en el local de Marindia de la Unidad Popular, que queda en la calle Ticurey y Guazunambí. Perfecto. La forma, desde Montevideo, digamos, la forma de llegar es en ómnibus, bajarse en la parada de Avenida del Mar, para que se anote y le dice al chofer después. Ahí está, en Avenida del Mar, y ahí subís, cruzando la interbalnearia, digamos. Una cuadra. Ahí va. Una cuadra y una cuadra nada más. Bárbaro. Espérate a ver qué mensaje. Sí, hay un mensaje de Oscar, justamente de Marindia, dice: ¿qué tal? Buen día. Un abrazo a todos y el reconocimiento a Emiliano. No hay movida de la Unidad Popular aquí en la costa que no lo tenga como protagonista. A él, a Leo y a Jorge, que son mis referentes aquí en Marindia. El viernes nos daremos una vuelta por el local del Chavo, que es un vecino conocido en todo el balneario. Que viva la Unidad Popular siempre resistiendo, dice Oscar. El Chavo, si se habla de inserción social, ahí está el Chavo, ¿no? Exactamente. El vecino del que hablábamos, ¿no? Sí. El que pone el lugar para el local, que además es un vecino con militancia de mucha historia en la zona, de militancia social, en el apoyo a las personas que más lo necesitan, el trabajo social por el que mucha gente lo reconoce, y ahora también, bueno, ahora no, de muchos años, como decía, pero ahora en la Unidad Popular una militancia política que realmente es un impulso para todos. Claro. Bueno, Emiliano, la verdad que te agradecemos mucho por este tiempo, les deseamos lo mejor para este viernes y para toda la etapa que ha comenzado, y a la audiencia que concurra, que participe y acompañe. Bueno, los esperamos realmente, un abrazo grande y bueno, y también será una linda instancia para seguir invitando al plenario que va a ser el otro día, ¿no? El sábado. Al día siguiente, exactamente. Así que ustedes van a venir. Sí, claro, por supuesto. Va a estar presente la zona. Exactamente. Muy bien. Un abrazo grande, Emiliano. Un abrazo, hasta luego. Saludos a todos.